Arranca el contrato con la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 13 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al Magalacachimba, al que tal, al que pim pum pao, Hugo Rafael Chávez Frías. Y a Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quienes le abren el espectro radioeléctrico a los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más, bellísimas y hermosísimas, Inair Mansur e Irosva Michinox. ¿Qué pasó, Irosva? Chamo, esto le da pena, todos los días lo mismo y todos los días le da pena. Pero que te afinca. Bueno, sí mismo, sale gracias a un... Y eso que no sonaron los perros. Ah, sí, eso que no estaba pucha ahí. Pero bueno, también recordarle que bueno, en la asamblea de trabajadores... Pero como que apareció pucha. Ahora, bueno, se suman a ese gran equipo donde, bueno, desde el ministro Bárbaro, Fidel Barbarito... Bárbaro. Randall Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, Luigino Brachi, ¿quién más? Gustavo Villapoli, bueno, una parranda. Goyo. Una parranda de gente que nos acompaña, bueno, y gracias a eso sale este programa al aire. En los controles, ¿quién se encuentra hoy? Nada más y nada menos que Luyer Loyo. ¡Bravo! Modesto el muchacho. Aplausos y risas. Excelente, excelente. ¿Por dónde te puedes comunicar a este contraataque hoy? Nos puedes escribir al 0416-534-8710, la mensajería de texto. Y bueno, y repórtanos esa cola por nuestras redes sociales. ¿En dónde ir a ir? ¿Cómo? ¿Qué nos van a reportar? Bueno, la cola. La tienes pegada, larga. ¿Cómo está la cola? Si la tienes larga, si la tienes... Si la cola es larga, si la cola, exacto, es corta. Exacto, eso es lo que me refería. Que la si hay mucho tránsito en la cola. La gente se va a comunicar a través del arroba contraataque 963, arroba contraataque 963 en la cuenta de Twitter. Y a través del cara libro Facebook, contraataque pendiente. No olvides, por supuesto, de revisar el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ajá, eso es que... Quien se encuentra en la cola, por ahí pueden mandar también su mensajito al 0416-534-8710. Si eres mototaxi, más aún manda tu mensaje, porque este programa es para eso. Pero además, ¿por qué hoy? Para todos. Pero además, ¿por qué y hoy? Todas. Porque hoy es viernes de la FARC. Hoy es. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero se activa porque es viernes de salsa. Ingresa la FARC, ingresa. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Bueno, no se olviden de salsa, que papá. Tenemos las emisoras hermanas, camaradas, que nos retransmiten en el estado Táchira, RPM Revoluciones por Minuto, 88.5 FM. En el estado Lara y parte de Portuguesa, Radio Emisión 94.5 y Carora, por supuesto. Un abrazo y un saludo para allá. Naguare Radio Vacía. Ajá, Radio Venceremos. 96.5 FM. Pero bueno, tenemos noticias, porque este programa lo que da es puras malas noticias. Decíanse. Bueno, este es un programa contradictorio. Sí, esto es una contradicción. Programa marginal, contradictorio, sin coherencia. Ahora usted me dice, esto es una buena o una mala noticia, ¿no? Y por supuesto, culpa de una sola persona. ¿Culpa de quién? ¡Chao! Ay, esto es culpa de Blackberry. Lo que acaba de suceder es culpa de Blackberry. ¡Ay, chamo! ¡Culpa de Blackberry! Pero bueno. Titulares, ¿no? Estamos en titulares. Así mismo. Sí. Bueno, en Táchira, Plan de la Patria Segura comenzará el 27 de mayo. Así es. También tenemos aquí en el contraataque guerrilla.blogspot.com. Culpe Chávez y Maduro. En 36 sectores de Caracas actuará el movimiento por la paz y la vida. Y también, qué culpe gracia. Chávez y Maduro, el CICAT viene con todo. Uh-huh. Eso lo estaremos desarrollando más. Y si no sabes qué es el CICAT, bueno, escucha el programa. Llégate. Pide tu salsita de una vez. Y bueno, ya te enterarás de qué se trata. Y culpa Chávez y Maduro, Montalbán recibió a 202 familias de refugio. ¿Qué tal? Es una tragedia. Son puras malas noticias. Miendo, le dijimos que eran buenas malas noticias. Buenas malas noticias, así que... Sí, más adelante tendremos Cotufas Explotadas, Luz Caraballo, Mesa de Locos. Pero ahorita nos vamos a la rumba. Así ayer es. Viernes de salsa. ¡Feliz cumpleaños a Radar 96! ¡Ah, sí! Nos vemos en dónde, ¿cómo que se llama la cosa? Chapis Club. Okay. Nos vemos en Chapis Club. Un abrazo a la gente de Radar 96 que está cumpliendo añitos, se les quiere. Y a bailar, papá, a bailar viernes de salsa. La guerrilla mediática. En la casa, llévatelo. Escribe tu mensaje, mándalo. 0416-5487-10. Me controlé una jeva en la discoteca. La chama estaba bien, súper buenota. Amorcito, ¿por dónde te voy a llevar esta noche, mi amor? ¿Ah? Pa' la Panamericana, ay papá, coroné. Pa' la Panamericana, soy tuyo, capullo. Dale pues pa' arriba, papá. De ese carro lo llevaba 180. Subiéndome calé una rolo de cola. Y como nunca falta un accidentado. Y en el bosque dorado me paré. Aquí mismo es, mi amor, vamos pa' adentro, no. La jeva me dijo, dale, es más pa' arriba, más pa' arriba. Pasé por la orquídea y en Las Vegas ella me dijo, panito, usted se equivocó. Gracias por el empujo, la jeva me vaciló. Este palo se cayó, el panito se cayó. ¿Cómo es eso, mi amor? Pues no te olvides, mira. Yo estoy calando la cola de allá abajo. Me dejó encendido por tirarme las de vivo. La jefa a mí me vaciló, la chama me paqueteó. Este pana se cayó, el panita se cayó. Este pana se cayó en la Panamericana, la Panamericana. Este pana se cayó, en la vaina. Continuamos en la guerrilla mediática. Hoy es viernes. de salsa y escuchábamos Panamericano de... Panamericano se llama del clan de Porfi. Así es, recuerden que pueden escuchar Viernes de Salsa, papá. Viernes de Salsa a través de albaciudad.org/radio/. Y también se pueden comunicar a este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. ¿Qué pasó? Me están mirando como extraño, vale, no sé. Vi unas miradas así como que dije el número mal, la página. No. WhatsApp, nada. Ah, bueno. Sigamos. Me gustan entonces... tus lentes, Grace. Paso todo rayado. Bueno, recuerden que también pueden comunicarse al Contraataque Pendiente en el Facebook y revisar, por supuesto, estas noticias que vamos a desarrollar. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Nos escribe un mensajito de texto al 0416-534-8710 y nos dice: ¿y cómo se hace para no ver lo hermosas que están esas nenas? Vaya, Gustavo, qué envidia. Feliz tarde, mis panas del alma. Dios me los bendiga. Nos dice, por supuesto, el pana Juan al 0416-534-8710. Por aquí nos escriben también y nos dicen: un abrazo, feliz día, viernes de salsa. Pongan una de Cheo Feliciano. Nos piden por aquí una salsa de Cheo Feliciano. Pero Luiller se activa. Cualquiera ahí que sea. Mándale un ping a Luiller. 0416-534. Ah, 8710 0416. ¿Cómo que le vas a 0416-534-8710? El pin lo pueden buscar. La mayoría de las personas entendieron. Lo publicaremos. Ese chiste, pero yo no. No tengo eso. Yo tampoco tengo. Tengo pin. Bueno, pasamos a las noticias. Así mismo, porque por acá. En Táchira, el plan de la patria segura comenzará el 27 de mayo, así que agárrate, porque para allá va Maduro y con Chávez. El lunes 27 de mayo comenzará en el estado Táchira el plan patria segura, que busca garantizar la seguridad y la tranquilidad, bueno, y el buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas, anunció este viernes nada más y nada menos que Nicolás Maduro Moreno, presidente de la República Bolivariana Chavista de Venezuela. A su llegada, bueno, la entidad andina para, bueno, iniciar una nueva jornada de gobierno de calle. Bueno, ahí va todo por donde va pasando Maduro, después pasan todas las instituciones y, bueno, aplicando todos los planes. Va la cola del huracán de calle. Así mismo. Va el coletazo del huracán de calle. Mejor nombre no puede tener. Dice por acá: vengo con el plan Patria Segura con todo. Vamos a reforzar las fuerzas militares y fuerzas policiales en Táchira. Así que, bueno, agárrense. Así es, sigue la buena noticia por aquí, sigue la buena noticia. Culpe Chávez y Maduro. En 36 sectores de Caracas actuará el movimiento por la paz y la vida. En el Distrito Capital, para realizar diversas actividades culturales y sociales a fin de contribuir a bajar el índice delictivo en esos espacios ubicados en las 12 parroquias de Caracas. La información la dio a conocer la jefa del Distrito Capital, Jacqueline Faría, durante el encuentro que sostuvo este viernes con representantes de colectivos, movimientos sociales, deportistas, artistas y funcionarios del gobierno, que en los próximos 3 meses se harán presentes en 36 sectores para cumplir un plan que incluye 5 puntos: formación, recreación, infraestructura y espacio, atención social y áreas socioproductivas. ¿Qué más tenemos por ahí, Nair? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, culpa Chávez y Maduro, el CICAD viene con todo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este viernes que la próxima semana será reactivado con mayor fuerza el sistema complementario de administración de divisas, el CICAD. El CICAD se va a reactivar con mayor fuerza para que los sectores productivos que necesiten materia prima o que necesiten importar tengan un sistema de acceso directo, expresó Maduro durante la jornada de gobierno de calle que se desarrolla en el estado Táchira. Las medidas tomadas para regularizar el flujo de divisas para garantizar las importaciones que sean necesarias para la inversión y la producción nacional van... bien. Esto definitivamente es un comunismo raro. Ratificó que las próximas semanas continuarán estas jornadas de diálogo entre los distintos sectores productivos y el ministro para las finanzas, Nelson Meréndez. Castro comunista. Y

Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Oye, ¿y ese pito? Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:37 minutos de la tarde. Estamos aquí en la ciudad 96.3 FM en este viernes de salsa. El pito sonó ahí de Chao Feliciano, nos lo pidieron y complacimos al 0416-534-8710. Hoy es viernes. Y se nota que es viernes porque Luyer está planeando rumba con ese pin. Luyer está planeando rumba, papá. Mira, ¿ves? Nada, dije rumba y puse una mano y tac, tac, tac, se activa. Ya, se activa la FARC, la Fuerza Activa Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero, y Luyer no come cuento. Así es. Activado. Ah. ¿Qué recuerden que también pueden solicitar su salsa a través del arroba. Uy, esa es buena. Muy buena. Vaya. Ajá. Agárrense, pues. Se pone a bailar a cualquiera, cualquiera. A través del arroba contraataque 963 pueden solicitar su canción. Hoy es viernes de salsa y a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Recuerda que puedes escuchar este programa a través de albaciudad.org/radio/. Guara, yo no sé cómo viene a irse prendido eso. No, aquí está. Por eso era que te estaba mirando. A través de Twitter. A través de Twitter. Sí, ese, lo volvimos a voltear. Cuando dijo slash. Albaciudad.org. Guara, slash para allá y slash para acá. Y slash para acá y slash para allá. Mira, vale, yo creo que... ¿What? Lamentándolo mucho. Es el momento. Es el momento. Demonios, ¿por qué? Ha llegado la hora. No puede ser. Saltar. Ah, no, salta nunca. Es la hora de cruzar. Uno cruza y se devuelve. No, no ve cómo está la cuestión. Claro, porque cuando salta, imagínate cómo te devuelve, al menos que volar. Exactamente. Entonces uno es la hora de guarec. Es la hora de cruzar al fastidio. A la nada. Al sinsabor. Al peor es nada. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Y de locos también. Yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Más un chin, Caprile, con bigote de Hitler. Bigote de Hitler. El país espera que el magistrado Fernando Vega se inhiba. ¿Ah? Esto tiraba los caraballos, pero no había dónde ponerlo. El magistrado espera que el magistrado... Ah, no, ya, ¿cómo es que es? Ya, no me mueva la cosa. Sube. Sube. Ajá. El país espera que el magistrado Fernando Vega se inhiba. ¿Se inhiba de qué? ¿Se inhiba de qué? Pero déjalo que... Hoy es viernes. Vamos a poner a un magistrado a inhibirse un viernes. Impedir la vergüenza, el miedo u otro freno a una persona a actuar de acuerdo a sus sentimientos, deseos o capacidades. ¿Ah? La Real Academia. El majunche gobernador de Miranda, aunque nadie lo ha visto, señaló que el país espera que el presidente de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Fernando Vegas Torrealba, se inhiba. Recordó que igual fue recusado. No excusado, recusado. Rechazar o no admitir una cosa o una persona por no considerar propia o adecuada. Real Academia. Agregó que el compadre del ministro... Esto es casi Luz Caraballo. Agregó que el compadre del ministro del Interior y Justicia, Miguel Torres, y el cuñado viceministro del Interior, Marcos Rojas Guerrero. ¡Y el nieto de la abuela! Tal como lo dijimos, para cerrar este comentario muy coherente. Tal como lo dijimos, pasan los días, se incumplen los laxos, la escasez llegó y se profundiza en el Tribunal Supremo de Justicia. ¡Justicia no hay! Escribió en la red social el muy coherente líder de bigote pequeño bajo la nariz, más un Cherradosky. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Juegue! Definitivamente. Bueno, pero acá en contraataqueguerrilla.blogspot.com. ¿Qué hay? Hay noticias interesantes, ¿no? Ajá. Y si bien Capriles no se encuentra jamás y nunca en Miranda, sí está bien en sintonía con otros artífices de la política internacional. De la política internacional, así mismo. Porque por acá nos dice: Uribe y Capriles planifican desabastecimiento desde Colombia. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? ¿Qué? Dice por acá, el plan de la derecha para generar desabastecimientos en los productos alimenticios de la canasta básica fue planificado desde Colombia por el candidato presidencial perdedor Enrique Capriles Radonsky junto con el exmandatario colombiano Álvaro Uribe. ¿En serio? Denunció este viernes el diputado de la Asamblea Andrés Eloy Méndez. ¿Qué? Relató que Uribe sostuvo una reunión con el dirigente de la derecha venezolana en un hotel colombiano para concertar un plan que consistía en influenciar a los importadores venezolanos para que no le compraran productos a los empresarios colombianos con el único propósito, bueno, de llenar los canaqueles, pero en Colombia, claro. Ah, ok. No, en Aporrea también salió algo muy pertinente a eso. Que bueno, que denuncian que los anaqueles en Colombia están full de productos de la cesta básica venezolana. Así es, una denuncia que se hizo también. Ay, y no sale por... Sí, sí, ya te lo estoy buscando para leer ahí. Y bueno, yo... y donde Mendoza y decir que la producción, que lo... No, y te, el otro día me mandaron una foto desde Miami, un supermercado de Miami, full, lleno de harina pan. Mira, ve aquí. Lleno de harina pan. Bueno, y entonces, no es que no tienen... No, Cúcuta, no, los anaqueles no están producir llenos de productos venezolanos. Y, ¿qué tal? Y también, también me mandaron una foto desde Miami con los anaqueles llenos de harina pan. Mira, por acá, con sorpresa, recibieron en Cúcuta la medida de erradicación del contrabando de productos de primera necesidad impuesta por el gobierno de Venezuela en la zona fronteriza. Según fuentes colombianas, hay una reducción de un 30% de los despachos de productos en los municipios San Antonio y Ureña de Venezuela. El aumento de los controles para evitar la salida ilegal a Colombia de insumos ha generado inconformidad en los habitantes del municipio colombiano fronterizo, que ven inapropiada la disminución, especialmente por el desabastecimiento que ya se vive en los territorios de Colombia. ¿Qué tal? Está absurdo. Mendoza, ¿qué tienes que decir eso? Cuéntame. A Mendoza le cantaron sus cuatro cartas y... Le bajó dos. A Mendoza, lo sentaron en la mesita así y le dijeron rookie. Y bueno, agarró por el camino del señor, como dirían por ahí. Son las 5:44 de la tarde. Sí, pero igual hay que estar alertas porque sabe que están jugando con algo tan fundamental como es la comida del pueblo. Y eso es algo que no se toca. Caca. Eso es caca. Y bueno, el gobierno, estoy segura que está haciendo todo lo posible para regular todas esas marramucias que están haciendo por ahí, tanto nacional como internacionalmente. Eso es correcto. Son las 5:45 minutos de la tarde. Ahorita leemos los mensajitos que nos han venido llegando. Vamos a escuchar algo de música porque hoy es viernes de salsa y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Escribe, pana. Estar en la cárcel y qué soledad se siente. Cuánto se desea la bonita libertad. Oye, cuánto se desea, mami, la bonita libertad. Por eso le doy consejo, no cometan tontería. La vida hay que gozarla. Todos en paz, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. Qué malo es estar entre rejas y qué soledad se siente. Cuánto se desea la bonita libertad. Oye, cuánto se desea, mami, la bonita libertad. Por eso le doy consejo, no cometan tontería. La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. Thank you. camina con tranquilidad y no le temas a la sociedad. Lo que deseamos es mi libertad. Pero que sufre y llora por tu mala pata, Nicolás. Lo que quiero es mi libertad. Suéltenme ya, déjenme ya y déjenme gozar la libertad. Con tranquilidad y no le temas a la soledad. Lo que imploro es mi libertad. Ja, ja, ja. Vivamos todos en paz. Lo que deseamos es mi libertad. Llegamos aquí nuevamente a los estudios de la Ciudad 96.3 FM en este viernes de la FARC, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Tengo un mensajito de texto aquí al 0416-534-8710, 0416-534-8710, nos dice, ¿qué dice? Pero Dios mío, ¿cómo es que uno, dos o tres tipos tienen que poner en jaque a la gente, vale? ¿Y por qué no revisan los galpones de las empresas polares? Es que Mendoza es más que un pequeño comerciante. Oh. ¿Qué rayos pasa? Se pregunta por aquí. Por aquí dice, por favor, amigos de Guerrilla Mediática, reporten el semáforo de la avenida Sucre, Katia, frente a la Policía Nacional con entrada de Alta Vista. Escuchen, lo repito. Para reportar el semáforo de la avenida Sucre, Katia, frente a la Policía Nacional con entrada de Alta Vista. Está mal programado y se queda todo en rojo. Nadie avanza y las colas son muy fuertes. Ahí llamamos a Tránsito Terrestre y a todos los que estén encargados de esto. Alcaldía, Luz Eléctrica, todo el que esté metido en este zaperoco. Semáforos. Pila con ese semáforo que lo que te ha vuelto loco. Está pasando. Se come la luz. Está pasando por todos los colores. Está muy revolucionario. Está en rojo. Rojo de día y de noche. Hay que... Por favor, un psicólogo parece. Psicólogo, especialista de la misión. Hay una misión muy importante que nosotros pudiésemos citar en este momento para irnos inmediatamente a nuestra próxima sección y se trata de la misión Luz. Luz, Luz Caraballo. De chachapo apartaderos, caminas Luz Caraballo con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Venga. Chiste, okay. Chiste. La dupla Maduro Villegas quiere censurar a los venezolanos. Chiste, chiste, chiste. El secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, lo conocen en su rechazó casa. Las amenazas proferidas a los medios de comunicación por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Para el dirigente, detrás del llamado realizado por el gobierno a reunirse con los propietarios de algunos periódicos y canales de televisión, se esconde un plan para impedir informaciones que critiquen su gestión. La dupla Maduro Villegas quiere censurar a los venezolanos que no pueden expresar su rechazo al desastre de gobierno que llevan durante el año. ¿Qué es eso? Y que nos tienen al borde de una crisis mayúscula por la inseguridad, el desabastecimiento, el alto costo de la vida. Apuntó Medina. ¿Qué les parece? Está el mundo al revés. Sí, no, definitivamente. Y bueno, en realidad, lo que pasa es que en 1998, antes de la llegada de Chávez, al gobierno existían 40 televisoras de señal abierta en el país. Y de las cuales, 40 televisoras de señal abierta en el país, y de las cuales 8 pertenecían al Estado. Y que estaban en franco deterioro de sus equipos e instalaciones, nada más y nada menos con el objetivo de ser privatizadas. Por eso las tenían en ese estado. 32 de esas televisoras iban al sector comercial. ¿Qué les parece? Una locura. Y en la actualidad existen 111 concesiones. ¡En este régimen! ¡En este régimen! 111 concesiones, de las cuales 61... ¡Qué coarta la libertad de expresión! De las cuales 61 están operadas por privados. ¿Cuántas? 61. Imagínense. Por privados. O sea, no sé a qué se refieren. 111 concesiones. La crisis de la libertad de expresión. Apenas 13 son públicas. Y 37 es comunitarias, que obviamente sabemos, con muy poco, exacto, con muy poco alcance en su señal, porque respectivamente se dedican en donde están ubicadas. Bueno, pero claro, la oposición venezolana sigue creyendo que de 61 a 37, 37 es más que 61. Ah, bueno, claro, porque ellos siempre suman al revés. Es una cuenta básica, por supuesto, eso es básico. 13 es el número más pesado aquí, que son las públicas, ¿no? Entonces estamos hablando de 61 operadoras privadas, son 13 públicas y 37 comunitarias que no tienen el alcance nacional. Bueno, ustedes lo saben. Ay, no. Pero es que aparte de eso, mientras que en radio de frecuencia modulada, o sea, FM, operaban 342 concesiones en el 98, actualmente son 466. ¡En este radio aumentado! ¡No! Las operadas, las FM operadas por privado. Ahora está, de toda esta parranda, ¿cuántas opera el Estado? Del total son 466 operan privados, 82 opera el Estado y 200 las comunitarias, 243. Que si suman las comunitarias con las del Estado, siguen siendo menos que las privadas. Claro, que para la cuenta de la oposición más unche, por supuesto que va a ser todo al revés. Cuatro. ¿Y quieren saber cómo es la cosa en la M? ¿Quieren saber cómo es la cosa en AM? No sé cómo es eso. Sí, bueno, si 172 radiodifusoras son privadas y solo 25 son públicas. ¿Qué? En AM. O sea, que las que se escuchan más allá... En este régimen. Pero claro, lo más lejos le llega, suprime, le llega a zona la privada. Eso, claro que lo sabe Galletica Oreo. ¿Y pero qué ese, hace? Bueno, dime tú, ¿qué está haciendo el pillo? Bueno, Galletica Oreo, sí. Obama envía periodistas extranjeros para desestabilizar a Venezuela. La escritora y abogada venezolana estadounidense Eva Bollinger ha revelado que el gobierno de Estados Unidos manda a sus propagandistas a Venezuela para desestabilizarla. La analista política especifica a dos periodistas extranjeros que organizan talleres de periodismo en Venezuela, a quienes ella califica miembros del Departamento de Estado. A través de los reporteros venezolanos reclutados, están intentando particularmente hacer creer que hay una situación de conflicto. ¿Tú sabes en el país? ¿Qué seguro es lo peor de todo esto? Que los tipos deben estar cobrando. O sea, hacen el taller, seguro lo deben estar hasta cobrando. O sea, son unos infiltrados, vienen a hacer un trabajo que del Departamento de Estado y seguro están cobrando el taller porque hay gente penchorra que les paga. Sí. Los dos periodistas son de un grupo enviado a Venezuela que se presentan como independientes, lo que obviamente es un engaño, un intento de manipulación, señala la escritora. Pertenecen a un grupo que ha estado también entrenando a mercenarios sirios en técnicas de propaganda. Así, el pasado mes de abril, un documento filtrado por WikiLeaks reveló una estrategia de Estados Unidos para derrotar al chavismo en Venezuela a través de la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a algunas ONG entre los años 2004 y 2006. ¿Qué tal? Tiene un curriculito. Bueno, van a seguir perdiendo sus reales, eso ya lo sabemos, así que... Pero nosotros tenemos que estar más atentos que nunca. Porque así ellos también van perfeccionando ahí sus técnicas para agredir y manipular a todos los venezolanos y también al mundo entero, porque eso lo estamos viendo en todas las partes del mundo, cómo han tumbado y cambiado realidades, como en Libia, como en todos los países de Medio Oriente, que bueno, que han hecho y deshecho, porque esto es una guerra en curso de cuarta generación por los medios de comunicación. Ahorita no podemos ser ni ver ni escuchar los medios de comunicación a la ligera. Tenemos que estar bien atentos y atentas a todos los mensajes que nos mandan. La guarimba, la guerra preventiva, la crisis ecológica no tiene relación. ¡Pendiente! ¡Víctima de manipulación! ¡Pendiente! Por eso el contraataque ya se va. ¡Cotufa explotada! ¡Ya llegó! ¡Cotufa explotada! ¡Wiggy, rapidito para irnos corriendo! ¡Cotufa explotada! El extraño mundo de las cotufas. Capriles a Lorenzo Mendoza. ¿A quién? A Lorenzo Mendoza, el pequeño empresario. ¿En serio? ¿Te reuniste con Maduro? ¡Te odio! ¡No te hablo más! ¡Te odio, te odio, te odio, estúpido! En una reacción perfectamente normal, digna de una persona común y corriente, Enrique Capriles le expresó al dueño de Empresas Polar que no quería verlo más nunca en su vida. Y que ni intente buscarlo porque no le va a hablar más. Mendoza dio una rueda de prensa posteriormente explicando los acuerdos que el Ejecutivo Nacional. Capriles. Lorenzo Mendoza se reunió con Maduro a un llamado de este, lo que significa que lo acepta como presidente de la República. Cosa que ni Capriles ni los diputados de la MUD han querido aceptar hasta ahora. ¿Cómo se te ocurre sabotearme a mí mi denuncia de fraude electoral? ¡Te odio, te odio, te odio! En las próximas horas se sabrá qué medidas adicionales tomará Capriles con respecto a Mendoza, pero trascendió que boicoteará las empanadas con carne por dentro si están hechas de harina. ¡Pan! Y rellenas de suapara. Ay, bueno, reportó para ustedes cotufas explotadas. Globoterror.com. ¿Hay una llamada? Tenemos chance. Esta hora. Bueno, listo, vamos a ver, pues, hoy es viernes. Hoy es el aniversario de Radar. A bailar en Chapis Club todo el mundo. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gustavo Yapol y a todo el tren de Alba Ciudad, buenas tardes. Habla Raúl Barro de la parroquia Coche. Hola Raúl, ¿cómo estás? Raúl, un saludo a Coche. Con gusto, mira, esta gente de la oposición y Capriles, cómo ellos manipulan al pueblo diciendo que el gobierno, la falla del gobierno con los alimentos es que no está produciendo y que porque han confiscado las empresas privadas y que le estamos regalando el dinero a otros países. Ahora yo le recuerdo a ellos, porque yo estoy llegando a la tercera edad, siempre se habló aquí en Venezuela de la agricultura de puertos, inclusive hubo un ministro ADECO llamado, déjame ver si me acuerdo el nombre, bueno, no me llega el nombre, pero él dijo esta palabra, la agricultura. Está bien, para que no empave la. La agricultura de puertos, dijo ese personaje, era lo máximo que tenía la política económica de Venezuela. Toda la vida aquí, esta agroindustria y estos empresarios de los alimentos siempre han sido importadores. Sí, ese es su negocio. Y ahora, para terminar, el otro comentario. Ellos están también manipulando al pueblo diciendo que la unidad cívico-militar es una unión fascista igual a la de Hitler o a la igual de Mussolini. Ahora, yo le digo a las nuevas generaciones que siempre hubo en nuestras Fuerzas Armadas una reserva moral que no salía a flote porque inclusive a ellos también los reprimían. Recordemos el caso de Ibarra Riverol, que fue uno de los primeros oficiales, él era coronel, que denunció la corrupción con la compra de los Mirage y la broma. Él lo mataron en un baño ahí en el Fuerte Tiuno. Así es. Y mira, y siempre hubo en nuestra Fuerza Armada una reserva moral que afloró el 4 de febrero. Desde Bolívar. Sí, desde Bolívar, con nuestro comandante. Mira, ya para terminar, okay, Raúl. Hubo un ideólogo del fascismo llamado Wilfredo Pareto. Investíguenlo. Hasta luego. Dale, gracias Raúl. Muchas gracias Raúl. Por tu llamada. Tenemos gracias una última llamada de Veloz, que nos quieren decir algo rapidito, porque ya estamos cerrando este programa. ¡Aló! Rápido, buenas noches. Lo que les quiero decir, por supuesto, usted es una parranda de comunistas que vamos a meter en este programa echando de varilla a la gente. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir con esa sinvergüenzura? Aceptando que la gente hable cualquier cantidad de osadas allí. ¿Hasta cuándo, sinvergüenzas, comunistas, petrinetas, lechuguinos? Doctor Ayun. Caramba, vale, el doctor Ayun no se aguanta. Cada vez que escucha el contraataca se vuelve como loco. Bueno, vale, yo creo que esa es la mejor forma. Por la llamada anterior que estaba hablando. El doctor Ayun no. De la burguesía parásita. Lo que pasa es que no le están dando ya chance en Globovisión. Se siente. Ustedes saben que el doctor Ayun es el PJ. Sí, en serio. Un dato ahí, bebé, para cerrar este viernes. El doctor Ayun, el ex PTJ, nos llamó. No, y adecuado ahora. Era parte del Congreso. Bueno, eso tiene una larga historia. Son 40 años de porquería ahí que. Son las 6 y 3 minutos de la tarde. No vamos, no vamos, no vamos, mi gente. Hoy es viernes. Recuerden que si se van a caer a curda, no manejen ni tampoco se lancen en el agua sin salvavidas. ¿Por qué sí? Porque Cristo te ama y Chávez también. ¿Ya esta gente despidió?